llegó. La fiesta comenzó. Este sábado a las 12 prende la televisión. La bailarina mueve la cola. Mírame la Marcela, al que está bien viola. La bailarina mueve la cola. Mírame la Marcela, al que está bien viola. Este sábado a las 12 prende la televisión. Porque hasta las 19 no acaba la diversión. Con Hernán y Marcela que están en la locución. Ramajita en la tribuna porque suena de pasión. ¡Pone pasión! Llegó, la fiesta comenzó. Este sábado a las 12 prende la televisión. La bailarina mueve la cola. Mírame la Marcela, al que está bien viola. La bailarina mueve la cola. Mírame la Marcela, al que está bien viola. Este sábado a las 12 prende la televisión. Porque hasta las 19 no acaba la diversión. Con Hernán y Marcela.